sobre nosotros. Pero sigue su camino con nuestras espaldas. Damos vuelta en el universo sin saber qué encontraremos. Algunos seres extraños nos acechan desde un costado. Veo gente que murió hace años con el mismo rostro de entonces. Me alientan para que siga marcando pasos en este viaje. Marcando pasos en este viaje.